Ah, sí, uno y dos, sí. Yo soy la diva de diván, diva de diván. Ego 99. Empeñados en sacar lo mejor de ti. Yo soy la diva de diván, diva de diván. Mensaje pagado por el Instituto Nacional para la Reeducación de los Adultos. Yo soy la diva de diván, diva de diván. Hace unos días, nuestro muy querido camarada Ike hablaba en su blog de la película Leolo, de Jean-Claude Lusson, incluida dentro de la brillante banda sonora de esa película. Está un tema de los Rolling Stones donde dicen algo así como que no siempre consigues lo que quieres, pero si lo intentas, algunas veces consigues lo que necesitas. Y este es el caso de la tercera emisión de Commons Baby. En un principio teníamos idea de hacer otro tipo de programa, pero las circunstancias nos han llevado a hacer el que a continuación vais a escuchar. Y, cosa curiosa, resulta que nos ha salido bastante más navideño de lo que teníamos pensado. Bueno, sin desvelar nada más de lo que habría sido la emisión de hoy, sí que vamos a empezar con lo que sería el principio de esa emisión, y es el de cruzar el Océano Atlántico hacia América. Lo que pasa que nuestra intención era ir hacia América del Sur y al final acabamos en América del Norte. El programa de hoy no va a ser monográfico, sino que vamos a presentaros tres formaciones distintas y vamos a probar este nuevo formato además. Bueno, pues como os decía, cruzamos el ancho charco y nos vamos hacia México, en concreto a Tijuana, donde nos encontramos con Yamamoto. Yamamoto es un dúo formado por Mario Super 8 y Brenda J, o J, y hacen una especie de electropop sosegado y elegante, lleno de referencias folky según ellos, y que francamente dejan un regusto muy agradable. Yo se lo di a escuchar al amigo Zach, especialista en música electrónica, y la verdad es que a él le encantó. Os dejo con el tema Stargazer, que es algo así como astrólogo. Y como os decía que el programa iba a ser un poco navideño, pues qué más navideño que los Reyes Magos, que eran astrólogos y siguiendo una estrella llegaron al pesebre. Bueno, no sé vosotros, pero yo había cerrado los ojos y perfectamente me estaba imaginando a los Reyes Magos cruzando el desierto a lomos de camellos ondulantes. En fin, en la misión anterior os presentaba a Half Asleep, que entre otros sellos publicaron en Another Record. Yo les compré un disco de Half Asleep y en el paquete me incluyeron una octavilla promocionando a un músico holandés joven de madre francesa y padre alemán. Es el último descubrimiento del sello Another Record. Hace una música a ratos rock and roll, rockabilly, con toques de funky, con toques de pop, con toques de folk. Y no sé, yo después de escucharlo varias veces, que la semana pasada estuve bastante enganchado a él, se me ocurrió pensar que podría ser una especie de nuevo Beck, pero a la europea. Y no sé, yo apuesto por él y, francamente, si en lugar de estar en un sello que publica bajo licencias Creative Commons, un sello pequeñito, estuviese en una gran multinacional, probablemente habría sido uno de los grandes éxitos de este año. En fin, y siguiendo con la temática navideña, pues vamos a escuchar su tema mayonés. Mayonesa. Y diréis vosotros, ¿qué tiene de navideño la mayonesa? Pues que acompaña perfectamente y enriquece el sabor de los langostinos que copan las grandes cenas de la mayoría de las casas en estas fechas. They're my best friends, yet it will take more to make them run like hell. Tiny mushrooms growing on the top of their head, but the doctor said it was no dead end. There's been a fly dying in the winter, but no one cries with prudence to this saddle. They have a coffin, they have a cemetery. Undertakers bury all his dead, dead bodies. I know that I shouldn't greet at such a scene, cause it's out of place and girls will consider me a cold-hearted boy, something I would not enjoy. Snake on granite pie. It goes beyond what I think I can tolerate, but I can't decide which one I'm gonna behead. Lousy wizards cannot put a proper spell, they need to hire Chinese masters for a help. I know it's silly, but they're running out of money. They're waiting for the big break of the next century. Cause it's out of place and girls will consider me a cold-hearted boy, something I would not enjoy. Somos egoístas, pero te queremos. Ego 99. Kisses for you, kisses for you. Yeah, kisses for you, kisses for you. Oh, kisses. Oh, sorry. Impresionante ese final ahí, que parecía que estaba batiendo la clara para cuajar la mayonesa. En fin, viajamos ahora a Inglaterra para presentaros un grupo que he descubierto hace 3 días, escuchando el podcast Instant Classic de Penny Broadhurst. Son un trío inglés, compuesto por 2 hermanos y un amigo, que yo no sé cómo hacen para ensayar, porque viven cada uno en una punta de Inglaterra, uno en Bristol, otro en Leeds y otro en un pueblecito llamado Aylesbury. Y bueno, en cuanto los escuché en el podcast de Penny, dije, ¿quiénes son estos? Tengo que investigar. Investigué y los localicé. ¿Y cómo suenan? Bueno, pues imaginaos un bar donde hay actuaciones los fines de semana y de vez en cuando organizan jam sessions. Entonces, imaginaos una jam session donde van a tocar juntos de Brenda Van Hart, Ray Davies, el de los Kinks, y Claps Your Hands, Say Yeah. Pues imaginaros mezclados en la batidora donde estaba anteriormente Odran Trommel haciendo la mayonesa, todo mezclado, y podréis haceros una idea de cómo suenan antes de escucharlos, claro. Una vez que los escuchéis, ya no hace falta que os imaginéis cómo suenan. Bueno, pues no estoy muy seguro de si esta música está licenciada bajo copyleft, pero sí es cierto que en su página web te invitan a descargarte 4 temas, entre ellos uno que va a sonar ahora. Por tanto, ya que además llevan autoeditados 3 discos propios, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ellos lo distribuyen, ellos diseñan, porque uno de ellos es diseñador y otro zoólogo, como anécdota, pues supongo que no les importará, porque al mismo tiempo les estoy haciendo publicidad. Yo creo que es una formación que tiene muchos mimbres y sobre todo, y quizás lo más importante, tienen actitud. Así que yo auguro que de aquí a 1 par de años es posible que estén sonando en todas las emisoras comerciales de Europa y del mundo. Puede que antes. Y bueno, vamos a escuchar un tema también con un título muy, muy navideño, The Supermarket. ¿Qué os puedo decir? ¿Hay algo más navideño que un supermercado? I'm Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Uf, se te inyectan en vena directamente. Como anécdota decir que al día siguiente de descubrirlos, puse su música en el trabajo y una compañera no tardó ni 15 segundos en preguntarme ¿quiénes son? Es decir, tienen gancho. En fin, hablando de gancho, voy a ver si no me lío más porque hablo más que yo que sé y al final me paso del tiempo, una vez más. Así que nos vamos ya a la última recomendación, digamos, que es el francés Angile. Angile and the Hidden Tracks. Hidden Tracks. Es francés, es bastante joven también y lleva ya unos cuantos discos autoeditados también, algunos bajo el sello Unique Records. Para ser breve, ¿qué puedo decir de él? Bueno, pues así a primera vista o a primera escucha, lo que puedo decir es que es capaz de demostrar cómo el pop se enriquece fantásticamente utilizando instrumentos o incluso melodías de corte clásico. De hecho, lo acompaña una especie de orquestilla con diferentes instrumentos de cuerda y de viento, bastante interesante. Y bueno, y ya no me lío más. La canción se llama Beginning the Fall, que the fall, aunque en Estados Unidos se refiere al otoño, también se puede traducir como caída o como nevada, y como estamos en invierno ya a puntito ahí a las puertas, que mañana es Santa Lucía, que según decía mi madre hay un refrán que dice algo así como que pasando Santa Lucía crecen los días, el paso de una gallina, lo decía en gallego, ¿no? Pero bueno, lo traduzco. Y bueno, con Angile os dejo, espero que me comentéis qué tal os parece este nuevo formato donde en vez de hacer un monográfico os presento tres o cuatro canciones, en este caso, de distintos grupos. Y nada más, con esto y un bizcocho nos vemos o nos escuchamos en el 2008. Come on, bye bye. just for fun. It's high time I went to a church and contemplate and search and give my soul to God. Beginning of the fall. Ego, 90.